recorrido. Aceptar la guía, el alimento, el sendero marcado por guijarros y enredarse en el hambre en los poros abiertos a otro sudor. Marcar con un dedo que no sabe de orificios el camino hacia la espalda septentrional de la noche. Perfume. Las mujeres tienen olor a siempre, a tantas veces. A demasiado viento gira en torno a mí, a hojas secas en primavera, a jugos descarrilados ahogándoles el tiempo, a cabellos esculpidos con una noción de 20 silencios. Huelen a secretos y a tardes con tortas caseras. Las mujeres tienen olor a palabra, a manos, a tijeras, a señoritas que nunca, a damas que tantas veces. Tienen el olor del pasto segundos antes de ser cortado y tienen el olor imposible, el olor del gusto y la tragedia, el olor que escapa a un movimiento y ayuda a parir un haz de luz entre las sombras. Trama urgente, destramala, pobrecita, la virgen y el chal de plástico, urdimbre sin tejido que la arropa y está ahí con cara de nada, de bondad, al cuidado de una calle oscura o cuidando de ella. Oxímoron de materiales, pobre chalcito de plástico, la virgen de yeso. Trama urgente, desarmala. En la calle oscura que no conocemos, enreda tu mano en algo que sea mío. ¿Qué será de la piedra que flota, del gorrión azul ahogándose en la lluvia? ¿Qué será de las formas, de cualquier casa, del tizne de tu mano en otra boca? ¿Qué? ¿Qué va a caminar por encima de mi omóplato? Una tarde en que me desande el frío. Eladia Isabel. Las pastillas sonaron contra la fría lámina que cubría la mesa. Se erguía vertical y sabia ante cualquier embestida. Los sacudones los propiciaba otro, y aunque el frío y una luz calcinante no la dejaban dormir, las pastillas hacían lo suyo. Tallaban su nombre de nena de mamá en el estómago y abrían un surco ante la fiebre enamorada del silencio. La puerta de emergencia se cerró otra vez. Aparecieron marineros con sus túnicas blancas y estetoscopios. Se hizo la luz en la terraza, sobre las olas de un sueño que rebotaba todavía contra la mesa. «Nena, nena, ¿qué haces?», decían los enfermeros con sombreros de marineros. «Nena, deja eso ahí», decía la de al lado con un estetoscopio que sacaba de su bolso verde. Y todos traían un equipaje de desencanto. Y las pastillitas llevaban valijas en procesión hasta tu boca. Génesis. Serás mujer, el abismo que nace de mi lengua, una sustancia parecida a lo tan sagrado de otro nombre líquido. Serás avión, corteza con musgo en los párpados y una hebra de calor en las alas. Alguien te adorará, prenderá velas en cada día de tu pecho. Alguien amará tu palabra más limpia y traerá flores y pisará las hormigas que se posen en tu alfombra. Serás herida. Es otro que se cinde cuando volteamos los ojos buscando luz. Perro. Cada cansancio te deja cansado de ser miserable. Y tenés, nomás en la vida, ciertas reglas cabalísticas. Verdades que te sirven, no el desayuno en la cama, cosa que no estaría mal, sino esa suerte de ironía suicida, ese vértigo en blanco y negro de la seguridad. Pero estás cansado, con ese cansancio de perro doméstico que duerme todo el día. Sos un poco perro. La vida es ser un poco perro. Comer, dormir, morder los mismos huesos, oler la muerte, ladrar algo a la mañana, a la tarde y a la noche. Cada tanto aullar, despertar al barrio entero. Y descubrir que ser un perro no está tan mal. Salvo porque no te aleja del cansancio. Ni de ser miserable, pero entonces mostrar los dientes al toma consumo y terminan atándote en el fondo. Gracias.